Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Bienvenides, bienvenides a este episodio 18 de Pabellón Textual. Como cada semana estamos transmitiendo desde radiolamadriguera.com en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué escuchábamos recién? Escuchábamos a nuestro invitado de hoy, a Sergio Morán. Sergio, el negro Morán, es baterista, percusionista y socio fundador de la cooperativa El Tanque Cultural. Bienvenido, negro. Bueno, muchas gracias, un honor, me encanta la radio, me encanta todo esto. Además también, esto siendo un proyecto autogestivo, me gusta dos veces, así que gracias. Bien, muy cercano a lo que, la madriguera es muy cercano a lo que es el tanque, en su concepción, en su ideario, en su ideología. Después vamos en un ratito, dale, vamos a ir charlando un poquito más de este tema. Los jueves de 18 a 19 estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Sí, es así. Vos ya sabés. Escuchás este fondo, escuchás a Floyd y ya sabés lo que viene. Viene el Ulises. Viene el Ulises de James Joyce, de la mano de su traductor, Marcelo Savaloy. Bueno, hemos recorrido durante estas semanas los 9 primeros episodios del Ulises. Marcelo nos ha ido narrando cuál es el devenir, qué va pasando en cada uno de sus episodios con Leopold, con Molly, con Stephen Dedalus. Hoy nos va a introducir en el episodio número 10. Vamos a tener la suerte de seguir disfrutando de la voz de Marcelo, que tiene sus seguidores aquí en la radio. Hemos recibido bastantes comentarios sobre el contar que tiene Marcelo Savaloy. Lejos de la academia, lejos de todas estas cosas pacatas que a veces rodean a los libros, en una charla de café, como si fuera tu tío en el asado del domingo, que te está contando de qué va el Ulises. Buenas tardes, amigos de Pabellón Textual. Hoy vamos a repasar un poco las cuestiones principales del episodio 10, el capítulo 10 de Ulises, que se le ha dado por nombre Las Rocas Errantes. Sucede, como todo el Ulises, casi todo transcurre en la calle. Este capítulo toma la ciudad entera como si fuera un mapa. De modo simultáneo se ve dónde están los personajes que hasta ahora han ido participando. Dónde está Bloom, dónde está Stephen, qué hace Molly, dónde está este o dónde está aquel. Y lo curioso es que se ven también las posiciones, y las actitudes de algunos personajes que todavía no aparecieron, se verán más tarde. Y son como ráfagas de visiones acerca de cada uno de ellos. Hay muchos ejemplos, pero por nombrarles algunos de los más notables, hay una cabalgata, un cortejo que sale de la casa de gobierno y que va cruzando todo Dublín para dirigirse a una kermés que hay en beneficio del Mater Misericordia, que es un hospital. Entonces en esa caravana van el señor virrey y su comitiva y los escoltas, y vemos los caballos, incluso vemos en qué momento, cuando el caballo va a posar una de sus patas en el asfalto, con descripción del ruido y todo, vemos como alguien se libra justamente del pisotón de ese caballo. Es alucinante la forma en que Joyce trabajó este episodio, porque según cuenta Ellman, el biógrafo de Joyce, cuenta que lo escribió este capítulo con un plano de Dublín en la mano, con un cronómetro, como un demente queriendo saber y preguntando por carta a Dublín cuánto se tardaría para recorrer a pie un recorrido desde este punto al otro, porque quería que la narrativa de él coincidiera en tiempo de lectura con lo que se tardaba en cruzar una calle o en ir de un punto a otro. Así como les decía, veíamos al virrey cabalgando, y desde las ventanas del bar Ormond, que es un bar donde va a ir, en algún capítulo más adelante va a ir Bloom, veíamos a dos meseras, Miss Duce y Miss Kennedy, que por los visillos están mirando el cortejo del virrey. Y vemos que hay dos mujeres que están en un capítulo también, que está casi al final, que han subido al Pilar de Nelson, que es una estructura como el obelisco en el centro de Dublín, para tener una vista de Dublín, y cuando bajan ven que pasa la caravana del virrey, pero lo toman como que es el intendente de no sé dónde, y, o sea, es todo bien confuso a propósito. Este episodio está casi en el medio del Ulises, porque es el episodio 10 de 18. Se dice que es un laberinto, y dentro de ese laberinto, que es la ciudad, hay laberintos porque se describen situaciones que, si bien son clarísimas, no hay nada que uno no pueda entender. Lo que se pregunta el lector es: ¿por qué necesito yo este dato? Cosa que verá después, o cosa que le sirve para entender qué pasaba en algo que quedó inconcluso dos capítulos para atrás, y aquí ve que finalmente la acción que estaba inconclusa en un capítulo o dos más atrás se completa aquí. Por ejemplo, hemos visto, pues ya lo vimos en otro capítulo, los hombres sándwich que andaban desfilando ahí con una H, una E, una L, una Y y una S. Eran vendedores de publicidad, como se hacía antes los hombres sándwich. Eran cinco tipos galerudos, H, E, L, Y y S, sí, cinco, todo vestido de blanco, con una galera, pobres tipos muertos de hambre, pálidos, que se paraban, recuerden, se paraban uno de ellos sobre el enrejado de un bar para aspirar los vapores que salían de ahí, que me imagino que salían de carne frita o de cosas de muertos de hambre, tipos que ganaban miseria y hacían de papel de hombre sándwich. Bueno, acá los vemos caminando, estos cinco hombres sándwich que vienen y dan la vuelta por una esquina y regresan caminando por la misma calle hacia el centro de Dublín. Y hay que ponerse a pensar el estado de ánimo de esos pobres tipos caminando como unos payasos para ganar, no sé, unos chelines, unos peniques, qué sé yo, miseria. Después vemos a Corny Kelleher en la puerta de una casa de pompa fúnebre. Ya lo vimos a Corny Kelleher en el cementerio cuando fue Bloom a acompañar a su querido amigo Paddy Dignam, y este ahora está en la puerta de la funeraria ahí con una ramita en la boca y tomando y disfrutando la luz del sol. El atorrante de Blazes Boylan, el amante de Molly. Esto tenemos que decir que este episodio sucede a las 3 de la tarde, y la cita que Molly dijo, que le dijo a Bloom, descarada, le dijo a Bloom que a las 4 venía Blazes Boylan a traerle la partitura de lo que iba a cantar. Recordemos también que Blazes Boylan es organizador de la gira de conciertos de Molly por el norte, por el Ulster, que todo Dublín ya sabe, que le preguntan a Bloom cuando tienen ganas de fastidiarlo, pobre tipo, con su cornudismo, le preguntan: así que su señora canta, ¿y quién lo organiza?, le pregunta un insidioso en el bar. ¿Quién lo organiza? El que lo organiza es Blazes Boylan. La partitura que le va a llevar es un flor de tango que le va a llevar a la casa Blazes Boylan a las 4, ¿no? Donde Bloom ya sabe a qué se expone. ¿Y qué iba a hacer Bloom, pobre tipo? ¿Iba a volver a la casa que para agarrarla de las mechas a Molly? No, dice, piensa Bloom, ¿De qué sirve eso? Lo que tiene que suceder, sucederá. No es un tipo que haga un drama, una tragedia griega de la posible, más que segura, infidelidad de su mujer. Él la quiere y bueno, ¿qué va a hacer? Le tocó eso. Bueno, Blazes Bolan, el atorrante, este pituco, está parado en una casa que venden frutas, y le va a mandar, como era costumbre en aquella época, mandarle a una persona una canasta de fruta. Es muy inglés, todavía se hace eso, esa estupidez histórica, ¿no? Que mandan una canasta de fruta. Uno le manda una canasta de fruta y uno, ¿qué hace? ¿Qué es eso? ¿Compota? ¿Qué va a hacer? Pero esto era un gesto de no manda cualquier fruta. Boylan elige cuidadosamente los duraznos, los más redondos, los más pulposos, los más, es decir, elige la fruta con un sentido erótico, ¿no? Y se la manda por tranvía se lo manda a la casa de Molly Bloom como anticipo del encuentro que van a tener, ¿no? Cuando está ahí en la casa de que venden frutas, les leo esto que viene porque es precioso el párrafo. Dice: la jovenzuela rubia en lo de Thornton preparaba el canasto de mimbre formando un lecho de crujientes fibras. Blazes Boylan le alcanzó la botella envuelta en papel tisú color rosa y un pequeño pote. Ponga esto primero, por favor, dijo. Sí, señor, respondió la jovencita rubia. ¿Y la fruta encima? Así está bien, listo, dijo Blazes Boylan. Ella acomodó prolijamente unas peras gordas, juntando cabeza y cola, y entre ellas maduros duraznos ruborifáceos. Blazes Boylan, calzando zapatos marrones nuevos, andaba de aquí para allá recorriendo el salón, fruto oloroso, palpando las frutas frescas, jugosas, ondulantes, y los tomates rojos y pulposos, olfateando los aromas. Helis, Heli, S, desfilaban delante de él, engalerados en blanco, pasaban por Tanger Lane arrastrando los pies hacia su meta. Se volvió súbitamente desde un montoncito de frutillas, sacó del bolsillo un reloj de oro y lo sostuvo por el extremo de la cadena. ¿Puedes enviarla con el tranvía ahora? Puede enviarlas con el tranvía ahora. No tutea a la señora. Puede enviarlas, ¿no? Bajo el arco de Merchant, una figura de oscuras espaldas revisaba libros en el carro del revendedor. Seguro, señor. ¿Queda en la ciudad? Ah, sí, dijo Blazes Boylan. A 10 minutos. La muchacha rubia le alcanzó un anotador y un lápiz. ¿Podría anotar la dirección, señor? Blazes Boylan escribió sobre el mostrador y empujó el bloc hacia ella. Mándelo enseguida, por favor, dijo. Es para un enfermo. Mentira. Sí, señor. ¿Cómo no, señor? Blazes Boylan hizo tintinear unas alegres monedas en el bolsillo del pantalón. ¿A cuánto asciende las pérdidas? Preguntó. Los dedos delgados de la muchacha rubia contaron las frutas. Blazes Boylan miró dentro del escote de la blusa. Una pichoncita. Tomó un clavel rojo del alto florero. ¿Este es para mí? Preguntó con galantería. La muchacha rubia lo miró de soslayo, vestido sin mucho cuidado, la corbata aguarrugada, y se sonrojó. Sí, señor, dijo, inclinándose, coqueta, volvió a contar las gordas peras y los vergonzosos duraznos. Con el tallo del clavel rojo entre los dientes que sonreían, Blazes Boylan miró dentro de la blusa con mayor decisión. ¿Puedo pedirle el teléfono, señorita? Preguntó con picardía. Punto en cuanto a lo que le estaba leyendo. Para describirles cómo era el ambiente en ese punto de la historia de Dublín, Blazes Boylan entra en una verdulería, una frutería, a ordenar fruta para mandarle a Molly Bloom, ¿no? Y al final, seductor, el tipo dice: ¿puedo pedirle el teléfono? Y yo traduje así: ¿puedo pedir el teléfono? Y está bien traducido, pero el sentido es otro, no es el que nos imaginamos hoy. No le pide el número porque no tiene celular. Le pide que si le presta el teléfono, porque él tiene que hacer una llamada, cosa que hace a continuación. Es un furcio, como lo mandé en la primera edición de la traducción de Ulises, y que después lo corregí cuando me di cuenta que era absurdo, que no podía pedirle el teléfono. Nadie tenía teléfono en su casa en aquel entonces, 1906. Era raro. Y mucho menos una empleada de verdulería. Les cuento esto porque es una de los pequeños secretos, de las muchísimas trampas que hay en una traducción. Me lo comí, me lo tomé como que él se lo había pedido el teléfono para llamarlo después. No. Le pidió el teléfono para hablar por teléfono con su secretaria, Blazes Boylan, que después le da una serie de instrucciones a la señorita de su negocio, de producción publicitaria también, para decirle que haga tal, tal y cual cosa, y después cuando termine que cierre el negocio y se vaya. Todas estas cosas que les estoy contando y muchísimas más, así por fragmentos, pasa en este delicioso capítulo de Ulises que tiene por título Las Rocas Errantes. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana próxima. Que les vaya muy, pero muy bien. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Ganas con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya van 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Y seguimos igual, Tehuel no aparece, y nadie hace un carajo por esto. Sí, sí, somos muchos que estamos ahí expectantes, que deseamos, que pedimos, pero a veces quienes tienen que hacer parece que no supieran cómo, no quisieran cómo. No sé, a veces no sé qué pensar de quienes deberían hacer. Vamos a escuchar un relato de Alejandro Herrera. Alejandro Herrera habita el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela. Alejandro Herrera es uno de los escritores, de los cuenteros, verseros y poetas que trabajan todos los días dentro del pabellón, que practican boxeo, que estudian literatura, que hacen filosofía. Vamos a escuchar el relato de Alejandro. Hola, soy Alejandro Herrera y quiero leerles un cuento que escribió en la editorial Cuentero, Verseros y Poeta. El viejo Manuel. En el verano del 98, yo trabajaba en el hospital de Santa Rosa, La Pampa, como enfermero. Una madrugada salí de la guardia a comprar para comer en el buffet del kiosco lindante al hospital. Al costado había varios perros y entre ellos sentí que una persona se quejaba. Me acerqué y vi que era el viejo Roque. En realidad nadie sabía cómo se llamaba, pero todos le decían Roque, haciendo mención al santo patrono de los perros. De inmediato noté que no estaba bien, así que volví a la guardia y di aviso para que lo auxiliaran. Al llevarlo, había que higienizarlo para poder atenderlo, y como fui yo quien lo encontró, me tocaba a mí bañarlo. Me llevó casi 2 horas cortarle el pelo y afeitarlo. Tenía mucha mugre el pobre hombre. Es que hacía muchos años que vivía en la calle como mendigo, por lo que estaba muy descuidado. Después de haberlo higienizado por completo, fue atendido por los médicos y decidieron internarlo debido a una grave enfermedad que contrajo por vivir tanto tiempo en la intemperie. Pasaron los días y nadie sabía a quién recurrir para comunicar la internación del viejo. Uno de los médicos tuvo la idea de publicar su foto en el diario para ver si alguien lo reconocía. Después de casi un mes, una tarde llegó un hombre elegante, de saco y corbata, que parecía de buena posición económica, preguntando dónde se encontraba Manuel Herrera. Resultó ser que la persona a quien buscaba era el viejo Linchera. Este hombre se llamaba Alejandro Herrera y era uno de sus hijos. Era tan parecido a Don Roque que si los viera mi abuela diría que son como 2 gotas de agua. Muerto de curiosidad por saber por qué el viejo Roque vivía hace años en la calle teniendo una familia adinerada, empecé a hacerle varias preguntas a su hijo. Él me contó que su padre hace mucho tiempo fue un juez de renombre que un día tuvo un accidente en Neuquén y en ese accidente falleció su amada esposa, Doña Esther, y desde aquel entonces él desapareció. Por 17 años sus hijos lo buscaron, pero cuando estaban a punto de darse por vencido y dejar la búsqueda de lado, vieron su foto en el diario, emocionados por la sorpresa, ya que muchos lo habían dado por muerto. Decidieron acudir al hospital para llevar a cabo el anhelado reencuentro. Don Manuel vio a su hijo entrar en la habitación del hospital y lo reconoció de inmediato. Rompió en llanto de la emoción y empezó a hablar. Todos nos quedamos sorprendidos porque estábamos convencidos que el viejo Linchera era mudo. Alejandro, en agradecimiento a nuestro grupo, que estuvimos desde el principio con el viejo, nos invitó a pasar un fin de semana en la estancia de Santa Isabel que pertenecía a don Manuel. Ese fin de semana fue inolvidable para mí, porque aprendí a andar a caballo. Era la primera vez que yo estaba en el campo, disfrutando del aire fresco y de un buen asado. Me puse a mirar el cielo y las nubes eran como que se me venían encima de tan grande que se veía. Don Manuel tenía armas de colección y le gustaba salir a cazar perdices, chancho del monte, liebres y charata. Se lo veía muy feliz con su familia. Desde ese día supe que vivir apartado de la sociedad era más tranquilo. Una vida más sana, diría yo. Fue un gusto verlo reír junto a su familia. En su cara se notaba una gran satisfacción. Vivía el día a día como si no hubiera un mañana. Yo, por mi parte, volví a mi vida normal, a seguir trabajando en la guardia del hospital. Y después de 2 meses, nos enteramos que don Manuel falleció de cáncer. Ya pasaron 3 meses desde que Manuel partió. Y sus perros, cada vez que salgo de la guardia, están en la puerta del hospital esperando volver a ver al viejo Linchera. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. El Negro Morán, estamos acá representando al barrio de Liniers donde vivimos, resonando, alimentando el club. Ese siempre es un club. Traigo un poco de luz pa' que suelte tu club. Gracias, Negro, por la invitación. Te grabaste vos solo toda la canción. Yo me tiro una barra desde mi habitación. Soy un poeta que nunca jamás estudió. Desde el último barrio de la capital, pegado a la General Paz antes de cruzar a West. Tenemos todo lo que vos querés, un poco de shit y un poco de ser. Se fue armando, se fue enrolando, se fue quemando, se fue pegando. Representando al barrio, con el Negro Morán, Juan, El Negro Morán, un invitado con cortina propia. ¡Qué nivel, Sergio! ¡Qué nivel! Bueno, ¿qué era esto que escuchábamos? Contanos. Bueno, te cuento un poquito la historia. Cuando empezó la pandemia, quienes trabajábamos o sobrevivíamos de tocar, nos pusimos a hacer como unos videitos tocando. En mi caso tocaba todos los instrumentos porque, bueno, surgió así. Entonces le iba pasando a diferentes músicos o músicas las bases para que graben lo que quieran, y este fue el caso de Juan Obosi, que es un músico de Liniers, que yo estaba buscando a alguien que rapee y él me dice, che, yo me animo, dale, metele y con la letra lo que quieras, y surgió esto, ¿y unos videitos colaborativos. Y te quedó una cortina de presentación, sí, para donde vayas. El Negro Morán se presenta así. Bien, bueno. A ver, Negro, batería, percusión, bongó, pandeiro. Veo ahí, sí, un pandeiro arriba de la mesa. Sí. Después por ahí sí ya tocamos un poquito. Bueno, perfecto, cuando quieras. Música. Sí, sí. Yo sobrevivo de tocar la batería y la percusión. Doy clases hace muchos años y, bueno, toco en diferentes proyectos. Y, bueno, más o menos es eso. Doy talleres de candombe también. Esa es como la parte artística, si se quiere. El inicio de Morán. ¿Es académico o es en la calle de oído o cómo fue? Un mix. Te diría que fui con profes, diferentes profesores, después fui un poquito al conservatorio del SADEM, pero no duré mucho tiempo, era muy caro el conservatorio del SADEM, y bueno, pero sí, muchos profes de batería y de percusión distintos, ¿no? algunos cubanos, brasileros, qué sé yo. Más que todo me dedico un poco a tocar esas músicas también, ¿no? Bien, participás de muchos proyectos, sí. Como músico sesionista, inclusive, sí, o, sí. O participando en bandas. Sí, sí, algunos trabajos y otras cosas más, proyectos artísticos o no sé. Sí, esa es la forma. Qué difícil esto que decís, que es muy argentino, creo que latinoamericano. Algunos trabajos y otros proyectos artísticos, ¿no? Cuando el artista sí. Tiene que decir, bueno, esto lo hago porque tengo que laburar y esto lo hago porque lo amo. Sí, eso es difícil. A veces uno se enoja porque si bueno, esto quizá no puedo sobrevivir de un proyecto que nos gusta, pero a veces no tiene que ver con nosotros. Es la dinámica de la gente o de la escucha va por otro lado. Y a veces uno se enoja con eso y a veces hay que aceptar nada más, qué sé yo, no tiene por qué a la gente gustarle lo que uno hace. Y a veces te puede enojar esa situación o no. Sí, a mí me pasa a veces que no tengo prejuicios con las cosas nuevas, pero algunas cosas me gustan, pero me gustan por ahí más cosas antiguas. Me gusta mucho la música negra, uh-huh. En general, o no sé si está bien dicho la música negra, pero sí, me gusta el soul, el funk y sí, bueno, sí. Las músicas latinoamericanas todas. Digamos, la música, ¿no? Que hicieron los negros en todas las latitudes. Sí, ¿no? Sí, no sé cuál es la forma correcta hoy en día de decirlo, pero bueno. Así lo digo. Y decir gente de color queda muy pacato, ¿no? Las raíces afro todas sus vertientes. Aparte, latinoamericanas. Alguna vez escuché a gente de raza negra que no les molesta. Y quizás hay gente que dice que está mal, y no, en realidad está mal pensar que eso tiene una connotación negativa, digamos, ¿no? Claro. Quizás el negro como adjetivo, que claro. Es la connotación negativa, y no el negro como sustantivo, de sí. Donde, quién soy realmente, la raíz que tengo, ¿no? Sí, eso sí, coincido y trato ya no usar la palabra trabajo en negro, claro. Sino trabajo no registrado, por ejemplo, ¿no? Hay una corriente, sí, de colectivos afros, de cambiar el lenguaje, ¿no? Y que lo oscuro es lo siniestro, claro, ¿no? Es sí. Lo negativo, es lo negro, es lo oscuro, el yin. Sí. Y todo lo que representa lo oscuro, lo negativo, metido ahí con lo negro, con lo oscuro. Sí, hay que sacarse. Hay tantas cosas que no tenemos acá encima. Sí, a mí hay gente que dice, por ahí gente que no es de acá, dice, coño, los cubanos me dicen, coño, me da cosa decirte negro, porque como es, si fuera una cosa negativa, a mí no me molesta, me parece claro. Cariñoso. Aunque técnicamente soy marrón. Claro. hay muchas tonalidades de sí. Piel, entonces claro, sí, sí. Bueno, a mí me dicen gordo, me dicen pelado, claro. Y sí, yo entiendo que desde dónde me lo dicen y quién me lo dice también, ¿no? Uh-huh. Bien, perfecto. La música desde siempre, sí, obviamente. Sí. Y algo que te atraviesa también y que te atraviesa cada vez más fuerte, veo, uh-huh. Por todo lo que estuvimos hablando y lo que te conozco, uh-huh. Es lo cooperativo. Sí. Que, ¿de dónde viene esto de lo cooperativo? ¿Viene de la calle, de vivirla? ¿Viene de los proyectos musicales que te diste cuenta que así funcionaba? ¿De dónde sale esta vocación cooperativista tuya? Bueno, no fue buscado, digamos, cuando empezamos el proyecto cultural, puntualmente el Tanque Cultural, que es un espacio cultural cooperativo, que quizás a mí me cambió un poco el concepto. Que al principio pensamos un lugar 100% cultural, con una estética, con una forma de ver la cultura, de la descentralización. Y de a poco se fue transformando en lo que realmente es, que es una cooperativa de trabajo con cultura, ¿sí? Cosa que es doble honor, digamos. El Tanque, en un contexto de pandemia, de haber abierto durante el macrismo, estamos pudiendo sobrevivir a eso y generamos puestos de trabajo. Y la verdad que es un honor para mí, que siempre la cultura fue como algo muy informal, poder generar algo que te dé una estabilidad es emocionante, te diría. Y en eso el cooperativismo tiene que ver mucho. A mí me cambió la manera de ver, te diría, la vida, sin que sea como algo, una panacea ni el mundo ideal. Sí, siempre te interpela a vos, con vos y con los demás, o las demás. Entonces el cooperativismo es algo que ya, por más que yo en un futuro no forme parte de una cooperativa, va a cambiar mi forma de pensar. O sea, te cambia la forma de relacionarte con tu familia, la forma con el dinero, en los grupos de música también. Así que en ese sentido te atraviesa, y para mí es algo como la música, como muchas actividades que no te recibís nunca, porque siempre es de nuevo interpelarte a vos, es bajar la pelota, es escuchar, cosa que a mí a veces me cuesta, pero bueno, es un aprendizaje. Y esto sumado a que dentro del capitalismo salvaje, es algo mucho más sano, digamos. Para mí es casi el futuro de la humanidad. No, es así, en el sentido de que es un sistema horizontal donde vos, los trabajadores y las trabajadoras tomen las decisiones, ¿sí? Hay un consejo de administración, hay presidenta, secretario, tesorero, tesorera. De hecho, quiero saludar a nuestra nueva presidenta, María. Bien. Sí, tuvimos elecciones. Un abrazo, esta semana. María. Sí, María, Gulli y Pucho están en el, y Nico en la sindicatura. Bueno, eso, es un gran aprendizaje. Y como te digo, no es algo, la gente dice, son comunistas, son. No, es una cooperativa de trabajo, digamos, es una forma de ver la vida. Que a veces te cuesta el doble, porque siempre asambleás las cosas, es esto de debatir. Pero cuando las cosas salen, la satisfacción es doble. Y es como poder plasmar pequeños ideales en un grupo reducido de personas y además de eso, generar trabajo, ¿no? Claro, lo autogestivo, lo horizontal, si se replicara, si les vecines tuvieran un proyecto autogestivo y horizontal y les vecines del otro lado tuvieran un proyecto autogestivo y horizontal, ese es el futuro. Claro, y ese sería el futuro de la sociedad donde no necesitaríamos gobernantes, donde no necesitaríamos verticalismos, donde no necesitaríamos candidatos políticos que quieren hacer su... ¿Cómo lo digo? Su beneficio, vamos a decirlo así. Porque digo, se empieza con una cooperativa, como dijiste. Bueno, a ver, les cuento a los oyentes, porque algunas de las personas que nos escuchan puede ser que conozcan el Tanque, otras no, otras por distancia, hay gente de otros países escuchando. El Tanque Cultural, como bien dijo Sergio, empezó en el 2018, por ahí, sí. Porque abrieron, llevó todo un proceso, era una fábrica. Era una fábrica. Un hermoso espacio de estos industriales, de dos o tres plantas, hormigón, que estaba ahí abandonado en el barrio de Liniers, sí. La calle Acasuso, corregime, 6930. Espectacular. Lo tengo re claro, al Tanque, porque me encanta ir al Tanque. Me encanta ir al Tanque a escuchar música, a ver shows, a morfar. En el Tanque se morfa muy bien. Y esto no es chivo, esto es consejo. ¿Vieron que cuando dicen un padre que aconseja más que padre es un amigo? Bueno, querés morfar bien, anda al Tanque, porque vas a morfar comida casera y vas a morfar comida casera a precios populares, pero popular en serio. Y de esto también vamos a hablar. Justo hoy estábamos hablando con Sergio del tema, ¿no? Que quienes se piensan que las cooperativas tienen que vender más barato que los demás negocios. Ahora después lo vamos a tratar. Bueno. Contaba que el Tanque está ahí en Mataderos, en un barrio, y esta idea de descentralizar la cultura, que la cultura no pase por en la Ciudad de Buenos Aires, por Palermo, por San Telmo solamente, y sino que en un barrio como Mataderos, que es un barrio bien de lo que sería llamado barrio clase media, de gente de laburo, que tengan un espacio cultural es fundamental. Y se llama el Tanque porque tiene un terrible tanque arriba, sí. ¿No? Es así, ya desde el logo del Tanque se ve eso, esa identidad. Sí, además la idea también era como interactuar, de hecho sucede con La Matanza, o sea, el Tanque está a 6 cuadras de la Matanza, ¿no? O sea, de la General Paz, del límite de este... que ¿viste que hay candidatos que no creen en los domicilios y en los límites? Sí. Mirá vos, qué revolucionarios que son. Lo escuché el otro día. Yo no creo en los domicilios, dijo un candidato que se va de la ciudad a la provincia. Claro, cuando le conviene. Bien. Tan cerquita ahí de la General Paz, del borde. Claro, y entonces también la idea era que esa propuesta cultural abarque. Y de hecho viene mucha gente. Tablada, Villa Insuperable, Loma del Mirador, Ciudadela, San Justo, donde quizás no haya una propuesta cultural o un lugar que, quizás que tenga así, no sé si calidad es la palabra, pero sí con la propuesta del Tanque. Y para no nada, como te digo, es un re honor poder proponer eso ahí, ¿no? Yo soy de ahí, además. ¿Sos de ahí del barrio? Soy de La Matanza. Ah, sos de La Matanza, claro. Viví así, entre Liniers, Mataderos, Loma del Mirador, Tablada, Siempre para mí es como ahí un micromundo. Claro, ¿no? El oeste cercano, sí. no el lejano oeste, sino el oeste cercano. Acasuso 6930, ¿las redes del tanque cómo son? Arroba el tanque cultural, arroba el tanque delivery, muy importante, que es el Instagram del delivery. Después en Facebook, el tanque cultural. Por ahora esas, sí, y bien. Nada, están muy bien manejadas ahí, nos dividimos por áreas, por comisiones, hay una comisión que maneja las redes, que es la comunicación. Bien, una cooperativa organizada. Como... Sí, dentro de lo que podemos, también conviven gente que puede vivir del espacio y gente que no, entonces ahí eso es todo un desafío también, gente que milita mucho el espacio, quizás teniendo otro trabajo y dedicándole muchas horas, así que eso también es muy, muy valioso. Ahora... Vamos a escuchar un temita más del negro y vamos a seguir charlando un poco de esto porque me interesa cómo se organiza una cooperativa, qué pasa para dentro de la cooperativa, cuáles son los quilombos de una cooperativa. Te van a hablar 500 horas. Bueno, escuchamos un temita que es breve y vamos. Sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre desde mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador. Nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Donata, estaba ahí, sí. Lo escuché. ¿Puedo contar? Obvio. A mí me gusta mucho El Payador Perseguido, que dura 45 minutos, es un tema de 45 minutos. Y nada, dice muchas cosas en la letra que me gustan. Y esta es justo una parte que no tenía armonía ni nada. Y yo me surgió hacer una base. Y la, no sé, de casualidad, la tonalidad estaba bien de la voz. O sea, no modifiqué nada, ninguna tonalidad. Y nada, me gustó cómo quedó eso. Fue un pequeño homenaje a Atahualpa Yupanqui. Estas son las cosas que haces vos cuando además de tocar te pones a editar. Sí, sí, esto también. Cuando en plena pandemia. Tenía como mucho tiempo libre y me puse como a investigar esto. Ahí toqué todos los instrumentos, la percusión, el teclado, el bajo y la guitarra. Una pregunta antes de seguir con el tanque. ¿Vos das clases de todo esto? Sí, sí. ¿Dónde? ¿En el tanque o...? En el tanque ahora voy a empezar un taller de candombe, junto con un amigo socio de la cooperativa también, Nico Domínguez. Vamos a empezar los días sábados. Esos son talleres grupales. Y después doy clases individuales de batería y de percusión. En mi salita de Lomas del Mirador. Ah, bien. ¿Y cómo te encuentra una persona que quiere tomar clases? Bueno, en Facebook, Negro Morán Baterista. Y después en Instagram es Negro-Morán-Baterista. También pueden seguir ahí donde están cargados estos videitos, esta música que escuchamos, están los videos. Y en YouTube es Sergio Morán Batería Percusión. Perfecto. Si no, nos YouTube. Preguntan a nosotros, sí. y de ahí pasamos datos. Obviamente. Bien, estábamos con esto del tanque, sí. ¿No? Bueno, el tanque empieza y le llevó un tiempo largo poder abrirlo al público, el tanque. Sí. ¿Qué pasó con ese proceso? Bueno, hubo como varias etapas. La etapa de averiguar qué persona jurídica nos servía, qué era lo más beneficioso como grupo, y ahí es donde surgió el cooperativismo. Hoy justo lo escuchaba Ulises. Sobre la radio, también averiguamos sobre asociación civil, organización no gubernamental, sociedad de hecho, etcétera. Pero el cooperativismo tenía mucho más que eso, tenía una cuestión, una cierta mística. Empezamos a visitar cooperativas, dijimos, es por acá, es esto. Aparte, para mi manera de ver, estuvo muy olvidado el cooperativismo, quizás por algún fracaso que hubo en el cooperativismo, como fue el Hogar Obrero. Entonces, para mí, no sé si es así, pero... Sí. Más que fracaso, en algún momento eso, milicos de por medio, se transformó en las cooperativas, se las morfó un banco, ¿no? Sí, pero también hubo cuestiones de la hiperinflación, claro. Etcétera, y bueno, eso No, por eso la gente muchas veces asocia a la cooperativa como algo viejo, como algo obsoleto, como algo que no rinde. Y la idea un poco del tanque es ir contra todo eso. Muchas veces entra la gente al tanque y dice, ah, no parece una cooperativa. Como si una cooperativa tendría que parecer algo viejo, obsoleto. O sucio, quizás. Que no pueda competir contra el ámbito privado, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es uno de los estigmas que tiene el cooperativismo, ¿sí? Otro, para mi manera de ver, es que a eso también está cambiando. Estaba con la élite, era como gente muy, primero que eran todos varones, gente quizás también de esa como de los bancos, cooperativos, claro, etcétera, y faltaba una visión moderna sobre el cooperativismo, y la ley de las cooperativas fue hecha en la época de la dictadura, claro. Entonces también se habla de poder tocarla la ley, pero bueno, en principio si vos vas a las bases está buenísimo, uh-huh. Si más o menos tratás de cuidar lo que sería el concepto, y me parece que está muy bueno, digamos. Y cada cooperativa puede hacer a su forma. Hay cooperativas más asamblearias, otras menos asamblearias, otras cooperativas que, por ejemplo, el Consejo de Administración decide más cosas. Eso lo decide cada cooperativa. Claro, ¿sí? Para adentro. Sí. Se cumplen con requisitos formales y para adentro se... ¿Cuánta gente tiene que ser para...? En su momento había la mínima eran de 9, siempre creo que, no lo dijeron, pero era obligatorio hacer un curso, era 9 porque eventualmente si hay votaciones tiene que dar impar. Ah, perfecto. Y claro, la nuestra es de 11 para arriba, de 11 socios, socias para arriba. De ahí puede ser un montón. Por eso claro, también hay una figura que se llama el síndico, la síndica, que es como un sindicalista dentro de la cooperativa, que es quien trata de resolver problemas que no lleguen como a la asamblea, digamos, ¿no? Claro. Instancias intermedias, sí, para que todo no sea en la asamblea, porque si no, no terminas nunca. Sí, sí. Si todo va a asamblea, la reunión de asamblea dura un mes. Sí, en general duran 4 o 6 horas, hasta 6 horas han durado, pero eso se va puliendo y entonces a la asamblea llegas con los temas más importantes, claro, un balance económico, eso se va aprendiendo, no es de un día para otro. No, lógico, lógico. Pero todo ese proceso, sí, aparte de aprenderlo, en instancias legales llevó también todo un tiempo. Armar una cooperativa lleva un tiempo de lo legal, digamos. Sí, la verdad que nosotros nos salió en tiempo récord porque tratamos de hacer muy al pie de la letra, porque en su momento era muy burocrático y nos dijeron, si ponen mal una coma, es un año más. Entonces íbamos a INADES, le preguntábamos exactamente, claro, cómo llenar todo y nos salieron 6 meses. Lo de INADES decía, lo del tanque otra vez viene. Sí, sí. eso fue, la personería de cooperativa salió rápido, en 6 meses. Lo que tardó más fue la habilitación del espacio, que tardó como un año y medio. Habilitación comercial para el uso, ámbito, sí, de la Ciudad de Buenos Aires. Espacio Cultural Independiente somos, ESI. Espacio Cultural Independiente. Sí. Muy burocrático y muy trabado, ¿no? Sí, ahora es más, es todo lo que se llama TAD, que son plataformas donde vas cargando datos y es un poquito más rápido, pero sí, es burocrático, tenés que cumplimentar con un montón, claro, de requisitos. Sí, sí, hay muchos requisitos que me imagino que son lógicos, sí, y hay otros que por ahí no. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese, claro, tema, me parece que no tiene sentido, ¿no? Bien, ¿qué problemáticas para adentro? ¿Qué la experiencia cooperativista es tan profunda, tan importante? ¿Qué pasa para adentro de la cooperativa? Y un referente del cooperativismo nos dijo una vez, el cooperativismo es el conflicto en estado puro. Y me quedó marcado, y el tema es cómo resolver el conflicto. Entonces, siempre es un conflicto, quizás bueno, del bueno, digamos, esto de poder vos decidir tu propio destino. Entonces, el desafío para mí es cómo, ¿no? De las formas, es algo muy importante, pulir las formas. Viste, yo desde mi lado tratar de no ser impulsivo, digamos, siempre bajar y... Así que, bueno, eso siempre, por eso te digo que es un aprendizaje con uno primero. Claro. Bien, y hoy hablábamos antes, mientras estábamos llegando a la radio, que lo mencionaste, ¿no? Pero ¿cómo se transformó en el contexto actual y con lo que pasa con la gente en la calle, con las necesidades económicas, sociales que hay? ¿Cómo se fue transformando el tanque y hoy por hoy pasó de esto que decías al principio, de la cooperativa cultural exclusivamente, a ser una cooperativa de laburo? Sí. Como podía ser una fábrica que da laburo a gente de una manera digna. Sí, bueno, fue tremendo, sobre todo pasó en la pandemia, o sea, fue durante 2 años, no solo no veíamos un peso, digamos, no podíamos hacer retiro en el cooperativismo, no hay sueldos, se llaman retiros, sino que hasta poníamos para el alquiler, porque esto que no salía la habilitación, etcétera, y de a poco fueron pudiendo ir algunos y algunas compañeras, y hoy en día son más, quizás, gente que puede tener un ingreso gracias al tanque. Quizás no es un sueldo digno, obviamente, pero bueno, eso es un proceso, ¿sí? Y surgió sobre todo durante la pandemia con el delivery de comida que se organizó mucho y empezó a funcionar. Y a partir de ahí, cuando volvieron los eventos, tenemos como dos unidades productivas, que es el delivery, o más, unidades productivas. Una es el delivery de comida, otros son los eventos y otros son los talleres culturales, ¿sí? Perfecto. O sea, yo puedo ir al tanque a comer, puedo ir al tanque a ver un show musical. Sí. O puedo ir al tanque a aprender alguna disciplina. Exacto. ¿De qué tipo? ¿Qué hay? ¿Qué puedo aprender en el tanque? De todo. No me quiero olvidar de nada, pero tenemos rock, que es rock americano. Baile, digamos. Sí, está re bueno. Yo no lo conocía y tiene un montón de gente. Después hay, bueno, teatro. Hay grabado, hay candombe, arte para niñas. Bueno, un montón, no me quiero olvidar de todo. Está bien. Disciplinas culturales en general, sí. Y algunas que tienen que ver con el físico. Sí, zumba. Bien, zumba, sí. Por ejemplo, que es una muy buscada, ¿no? Sí. Pero bueno, el tanque también lo que tiene es una característica que viene mucha gente de la tercera edad, cosa que en otros centros culturales por ahí no pasa tanto. O sea, viene gente de 80 años. Hay muchas cosas para chicos, para niños, niñas, y esa es una de las particularidades que tienen también. O sea, abarcan todo. Sí. Desde que sos sí, porque un niño es barrial, estamos en un barrio. Claro. ¿Y shows cuándo? ¿Qué días? Bueno, mañana toco yo, por ejemplo, si quieren venir es gratis. Bien. Con un trío, Carandaya. Y el sábado hay un trío que está buenísimo, que se llama Granada, que hacen soul, R&B, Miku Sierra y Juan y Sierra. También entra gratis, y si es más, podemos regalar una cervecita para el viernes y una para el sábado, para si la quieren consumir ahí. Se comunican de alguna forma y vienen. Y bien, ¿qué dicen? Que te escuché en Pabellón Textual. Sí, podemos regalar una por día. Sí, lógico, bueno, vayan y digan, che, te escuché en Pabellón Textual. Pero no vayan solo a manguear, vayan a ver el espacio. Yo tengo entendido que el 5 de agosto toca un grupo amigo. Sí, ahí Mestiza. Mestiza, que estuvo acá en Pabellón Textual hace unas semanas, toca el 5 de agosto en el tanque, que son tipo 8 de la noche los shows más o menos, ¿no? Cita a las 8 y tocan 9, 9 y cuarto. Perfecto. Tenemos otra de estas intervenciones musicales del Negro Morán. A ver. Volvimos al aire, escuchábamos algo zambado. Sí, esto surgió un día de lluvia, agarré la viola, que yo soy una autodidacta en la guitarra, pero bueno, surgieron cuatro acordes. En general las cosas que hago tienen cuatro acordes y le puse Se viene a lluvia. Y bueno, ahí lo fui como adornando, etcétera, y acá sí grabó la flauta y la voz una gran compañera de Soledad, que tocaba conmigo con Ibrahim Ferrer Jr., gran flautista, gran cantante, eso. Bien, Ibrahim Ferrer, vos estás tirando algunos nombres que decís que quien está metido por ahí por el ambiente de música centroamericana, caribeña, decís, la pelota. Por el tanque han pasado. Sí, bien, hay mucha música cubana. Mucha música cubana. Sí, ahora y de nuevo también, varias formaciones, músicos bien. Cubanos que tocan en el tanque. Bien, yo por eso insisto, ¿no? Que acérquense a buscar lo que pasa en el tanque, porque en el tanque pasan cosas que están muy interesantes y muy, muy, muy variadas. Bien, estamos hablando de cooperativismo y les quiero comentar que Pabellón Textual, como saben, trata sobre temas que tienen que ver fundamentalmente, es la esencia del programa, que tienen que ver con lo que pasa dentro de las cárceles de Latinoamérica, de los espacios de encierro, de donde los seres humanos pierden la libertad de tránsito. Insisto esto porque lo único que se pierde al estar preso es la libertad de tránsito. Por más que después el sistema en el que vivimos te quita todas las demás libertades. dentro de esas libertades perdidas y a su vez recuperadas, dentro de la cárcel de Batán, ahí cerquita de Mar del Plata, se ha formado una cooperativa. Se ha formado una cooperativa que empezó como un proyecto cooperativo, empezó a trabajar, armaron algo, se llama Liberté, la cooperativa esta, dentro de la cárcel de Batán. Armaron algo que tiene que ver con la provisión a los compañeros de mercadería. Armaron una especie de almacén. En muchas cárceles hay una especie de buffet, pero que lo administra generalmente o el servicio penitenciario. Lo que hicieron en Batán fue los propios presos, y acá la palabra preso está bien dicha, porque por más que se habla de personas privadas de la libertad, los mismos compañeros de la cárcel de Batán dicen que ellos son presos porque le sacaron mucho más derechos que la libertad. Ellos armaron una cooperativa, como les decía, llamada Liberté, que empezó siendo una cooperativa de provisión de mercadería para los compañeros a precios justos. Hay un fin de lucro en la cooperativa porque era buscar trabajo digno para ellos que están privados de la libertad y a su vez un beneficio para los compañeros. Liberté fue creciendo y es un ejemplo bastante interesante porque se acaban de constituir ante el INAES como la primera cooperativa formada íntegramente por presos en la Argentina. Liberté está llevando adelante la coordinación de una tecnicatura que tiene que ver con la justicia restaurativa. Es una tecnicatura que se cursa los días sábados. Yo en algún momento algo comenté de esto, yo la estoy cursando, y se coordina desde adentro de la cárcel. Es muy loco. Increíble. Y lo avala la Universidad de Mar del Plata. Vean hasta dónde puede llegar esto de la intervención de una cooperativa en la sociedad, en lo que nos pasa, en lo que nos rodea, ¿no? Búsquenlo, sí. Liberté tiene página de Facebook, hay muchas actividades, muchas veces dan talleres, charlas, muy interesante entender ese concepto. Y bueno, lo que vos decís del tanque tiene que ver directamente. Lo que quería decir es que hay muchas formas de cooperativismo. Por ejemplo, a mí me sigue sorprendiendo de enterarme, por ejemplo, había una cooperativa de mujeres de la tercera edad que decidía vivir como en cooperativa y construir sus casas, y esas casas solamente se podían heredar para gente que quiera como morir de alguna forma o vivir sus últimos días con gente en la misma situación, digamos. Así que nada, hay muchas formas de cooperativismo. Perfecto. Es muy fuerte. O sea, el cooperativismo lo podemos implementar en el cotidiano, en el día a día. Uno puede meter el concepto cooperativo en lo pequeño, en lo familiar, en los vínculos con los conocidos, con los amigos. La gente que hace teatro, por ejemplo, lo cooperativo lo tiene metido adentro desde siempre. Y porque, digamos, uno puede constituir una cooperativa como es el tanque, como es Liberté, que mencionábamos, que lleva trámites, lleva legalidad. Pero uno después puede interactuar cooperativamente. Exactamente. Y interactuar cooperativamente es lo opuesto de interactuar competitivamente. O individualmente. Y la autogestión parte de ahí, lo horizontal, lo que nos puede salvar como sociedad. Creo que es lo único que nos puede salvar como sociedad. Bueno, recordanos, Sergio, se nos fue el programa. Esto bueno, es buenísimo. Increíble. Recordanos, vías de contacto, lo que... Bueno, arroba el tanque cultural, arroba negro-morán-baterista, Instagram, eso. Perfecto, ¿y las del tanque? ¿Dijiste? Arroba el tanque cultural y arroba el tanque delivery. A Casuso 6930, Liniers. Sí, mañana tocamos a las 21, es gratis. Perfecto. Y gratis también. Hay una contribución voluntaria después, ¿no? Quien quiera. Digo, no, pero vale la pena aclararlo, sí, Sergio, porque siempre. Muchas veces lo que dijimos antes, la gente dice, cooperativo, acá no pongo un sope. Cuando haya algo cooperativo, pongan un sope y pónganlo más contento que cuando van a comprar al chino. Porque justamente en la cooperativa pasan cosas y las cooperativas a su vez contribuyen con otras cooperativas. Hay todo un sistema de capacitación entre cooperativas, de colaboración entre cooperativas, de cooperativización entre cooperativas. Sí. Imaginen si esto creciera, o sea, el mundo sería otro. Bueno, nos estamos yendo. Miren, vamos a escuchar un poquito en vivo acá. Está el pandeiro, está el negro Morán. Nos está haciendo un poquito de música. Un poco de ritmo. Y se vienen. Y se vienen los muchachos. Y esto fue Pabellón Textual, episodio 18. Qué rápido que pasa esto. Les agradezco mucho que tengan una exquisita hermosa semana, cooperativicen un poco más. Gracias, Negro. Un abrazo gracias para toda la gracias gente la del radio. Tanque. Y bueno, allí estaremos en breve. Dale. Muchas gracias. Buena semana para todos. We'll be right back.